Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su microinformativo Cortos desde la casa. Aquí les informamos de los sucesos culturales. Como haciendo hincapié en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Museo de Seda de esta ciudad ha realizado el estreno de varias figuras literarias de México, hechas de cera que el público las podrá conocer acompañadas de varias fotos que cuentan parte de sus vidas. El Museo de Cera de Guadalajara estrena nueva figura, y es nada menos que el del creador del aura, Carlos Fuentes, quien falleciera en el 2012 y que con su partida deja un legado que sigue más vivo que nunca. La creación de esta esfinge también se da para presentar el proyecto Grandes Figuras de la Literatura, apartado del inmueble donde Carlos convive con otras figuras como Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz y el pintor José Luis Cueva, quien aportó sus ilustraciones y textos al suplemento dominical México en la Cultura. La exhibición en Guadalajara con estos grandes de la cultura de México y Latinoamérica estará abierta al público hasta el mes de febrero del 2015. Después las figuras de Fuentes y Paz viajarán a la Ciudad de México, donde también serán exhibidas. La muestra de estos personajes en cera está acompañada por imágenes de ellos y otros autores contemporáneos, un breve ensayo cuya narración se escucha en la sala en la que se encuentran, así como infografías de cada uno de ellos complementa el recorrido del visitante. En 1859, el mundo estrenaba procesos sociales acelerados en donde vastos territorios se colonizaban al tiempo que otros se independizaban. En esos mismos años, pero en un escenario científico, el inglés Charles Darwin finalizaba su obra El origen de las especies, un texto que causó gran polémica debido a que encontraban la causa de la vida en una razón ajena al creacionismo. Ese manuscrito ha sido publicado de manera libre a través de un portal web. Conozca los detalles con Darío Males. Tras el perfeccionamiento de la imprenta realizado por Gutenberg, varios fueron los libros que cambiaron para siempre el desarrollo de la humanidad. Y uno de ellos fue El origen de las especies, realizado por el naturalista Charles Darwin. De su creación han pasado ya 155 años y la Universidad Inglesa de Cambridge y el Museo de Historia Natural de Nueva York han elaborado un proyecto que democratiza el acceso virtual a varios manuscritos que son parte del libro El origen de las especies. Estos manuscritos constituyen verdaderamente el semillero del origen. En ellos Darwin fue urdiendo la selección natural y la estructura conceptual que utilizó para apoyar la teoría, relató en un comunicado el director del proyecto David Kong. La biblioteca de la Universidad de Cambridge conserva prácticamente la totalidad de los trabajos científicos del naturalista. En junio del 2015 está previsto que salgan a la luz, también en formato digital, nuevos documentos en los que Darwin esbozó sus 8 obras posteriores a El origen de las especies. Las imágenes en alta resolución de los manuscritos del científico se publican acompañadas de una transcripción literal de su contenido, así como de notas que ponen en contexto las anotaciones. Los textos cubren desde sus primeras impresiones ante sus observaciones durante el largo viaje en el Beagle hasta las últimas reflexiones antes de decidirse a publicar su magna obra. Es en estos documentos donde desarrolló su narrativa sobre la evolución y donde experimentó de manera privada con argumentos y estrategias de presentación que o bien rechazó o bien acabaron viendo la luz del día con la publicación del origen el 24 de noviembre de 1859, afirmó el director del proyecto, David Kong. Entre los papeles del naturalista destacan una serie de libretas catalogadas bajo el nombre común de transmutación. En la libreta B de esa serie, Darwin intentó por primera vez formular una teoría de la evolución, mientras que en la carpeta D y la E comenzó a tomar forma el concepto de selección natural, entre 1838 y 1839. También se incluye en el archivo hecho público a través de la Internet cerca de 300 cartas escritas por el científico naturalista con sus correspondientes transcripciones y también las notas.